Don Juan de la Lotería. Oración para tener buena suerte y ganar la lotería. Invoco la suprema influencia de Don Juan de la Lotería, poderoso bienhechor que concede buena suerte en los juegos de azar y en los sorteos, y socorre con gran generosidad al que precisa dinero urgente y con confianza y fe le reclama solicitando sus favores. Invoco a Don Juan de la Lotería, gran espíritu favorecedor en la suerte, que con su poder hace realidad los deseos de obtener cuantiosos premios en el juego para salir de la ruina y miseria y llenar de abundancia y felicidad los hogares. Don Juan de la Lotería, con tu bondad y clemencia, dame tu protección y ayuda y bendíceme en este momento de carencias. Dame mucha suerte en los juegos para que con plata en mis bolsillos alcance mis metas y anhelos. Libérame de la estrechez y de los duros sufrimientos que padezco por no tener el dinero suficiente para hacer frente a mis necesidades, a mi bienestar y a todo lo que adeudo. Dame iluminación para jugar en la lotería el número ganador, o indícame con una señal el lugar donde debo invertir mi dinero. Concédeme intuición para elegir bien, o enséñame por medio de sueño o algún signo cuál es el boleto o los números que debo jugar. Haz que tenga mucha suerte en cualquier juego y que la estrella de la fortuna me haga merecedor de un buen premio para remediar con urgencia mis necesidades y conseguir la dicha y tranquilidad que tanto ansío para mí y mi familia. Yo nunca olvidaré tu favor y te elogiaré y agradeceré tu poder. Daré luz a tu espíritu, rezando por ti un credo y un Padre Nuestro y prendiéndote una vela. Así sea, así sea, así será. Hacer la oración 7 días seguidos. Puedes volver al video para tomarlo como referencia. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito. El primer día se enciende una vela amarilla a Don Juan de la Lotería y el último día se enciende una vela dorada para traer riqueza y suerte en los juegos y se pasan por la llama los boletos teniendo cuidado para no quemarlos, después se dejan cerca de la vela hasta que se consuma. Les deseo a todos la mejor suerte del mundo en oración poderosa y recuerda de suscribirte y de difundir la palabra.